touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días, compañeras y compañeros, de este miércoles lluvioso acá en las tierras de Gijón. Acá nos llega la lava, viste que bajón allá por La Palma, che, que explotó el volcán. ¿Sabías? Sí, eso me he enterado. Sí, sí, está bajando la lava despacito, pero come todo, che, madre mía. Espero que puedan solucionar allá los problemas. Bueno, amigo Raúl, acá tenemos lluvia. Lluvia en la tierra de Gijón. Qué raro. Creo que llevan 2 semanas que no pasa lo mismo. Ahí escuchando a Louis Armstrong con el famoso choclo. ¿Sabes lo que era el choclo? Creo que lo dijiste la semana pasada. Ah, vale. Bueno, acá tenemos la parte de jazz. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Raúl? Hoy traigo un disco de Art Blakey y los Jazz Messengers, que eran un grupo de hard bop, que era el estilo, si recuerdas la semana pasada que traje un disco de Chet Baker. Sí, del personaje este, sí. Que era un estilo de la costa oeste de Estados Unidos, okay. De Estados Unidos, que era un estilo más blanco, más melódico y... Buscando lo más fino, ¿no? Más... Sí. Y pues esto es completamente lo contrario. Esto más sucio. Es el estilo, no más sucio, pero que se basa más en la rítmica, más negro. Y esto es el hard bop. Y esta banda fue la banda predominante en este estilo. Bueno. Liderado por el baterista Art Blakey. Y este es su disco más conocido. Entonces vas a ver la diferencia con la semana pasada, que es esto está basado en el ritmo y en la tradición negra del gospel, del blues, y se ve bastante la diferencia. Claro, la semana pasada era como un poco, no la perfección, pero sí parecían todos chicos que venían de conservatorio, ¿no? De hacerlo muy fino. Sí, era muy fino. Y bueno, vamos a escuchar la diferencia. Dale. Vamos. El disco se llama Moaning y vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, que es una composición del pianista que se llama Bobby Timmons, y vamos a escuchar este Moaning, que la traducción sería lamentándose. Lamentándose. ¿Te parece si se lo dedicamos a nuestro amigo David, que está manejando por las calles lluviosas de Gijón? Por supuesto, saludos a David. Ahí, con ese gran capoeira que hace nuestro amigo David y su familia. Bueno, que te mandamos un abrazo, David. Sigue conduciendo la furgoneta y repartiendo por todo Gijón. Vamos con... Moaning. Thank you. Acabamos de escuchar Moaning, bajo el liderazgo de Art Blakey, quien también estaba a la batería. Y en este tema pudimos escuchar, después de esa melodía típica, bueno, que podemos escuchar de fondo ahora mismo, esa melodía de un estilo gospel de pregunta-respuesta, pudimos escuchar cómo tranquilamente van exponiendo improvisaciones. Primero Lee Morgan a la trompeta, luego Benny Golson al saxo tenor, más tarde Bobby Timmons, el compositor de la canción, al piano, y acabamos con Jimmy Merritt con el solo de contrabajo. Espectacular. No, espectacular. Una gana de moverte, una gana de bailar. Qué bonito, che, qué lindo, qué clara la tienen. La verdad que cuando tocan los negros no hay vuelta que darle, che. ¿Y te das cuenta en la diferencia con el disco de la semana pasada? Sí, no, nada que ver, por eso te digo que se nota acá el swing, ya la caída. El ritmo, sí, se basa en el ritmo. Sí, es una belleza. Y nueve minutos y medio. 9 minutos y medio en el que tranquilamente van exponiendo sus solos, sus improvisaciones sobre la armonía. Pero que pasaron rapidísimo. Quiero decir que está todo tan bien hecho, con una sutilidad, una suavidad de ese saxo, esa trompeta, y al final ahí ese contrabajo, todos se callaron, se quedaron bajitos para que el tipo... Sí, muy sí. Bueno, muy bueno, súper lindo. Pues vamos a continuar ahora con una composición del saxofonista y el trompetista de esta grabación, que son Benny Golson y Lee Morgan, que se llama Are You Real?, que quiere decir ¿eres real? Vamos a escuchar ahora Are You Real? We'll be right back. Acabamos de escuchar Are You Real? Tema más de película, este, medio hollywoodense, ¿no? Estaba bueno, muy bueno. ¿Qué energía tienen, che? Sí, en este estilo del hard bop es típico los arreglos de vientos, que la banda suele tener la sección rítmica de piano, contrabajo y batería, y luego dos o tres vientos para hacer las melodías a voces. Entonces da ese estilo particular. Está muy lindo, la verdad. ¿Cómo nos sorprende nuestro amigo Raúl todos los miércoles acá en Radio Crash entre tango y jazz? Voy a dejar el teléfono del programa, Raúl, si me permitís. Por supuesto. 6666-94474. 6666-94474. Mándanos un mensajito a aquí a la radio y te saludaremos, mandaremos tus preguntas. También voy a comentar Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. No se queden con las ganas de bailar este año o algo de salud corporal como pilates, yoga, todas las actividades con los mejores profesionales de aquí de Asturias. Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Pues después de la pausa publicitaria continuamos con otro tema compuesto por Benny Golson, el saxofonista, que se llama Along Came Betty, que quiere decir Y vino Betty. Y vino Betty. ¿Vino Betty? ¿Seguro que vino Betty? A pesar de que había entrado a la puerta. ¡Qué susto me diste, Raúl! Bueno, vamos a escuchar Along Came Betty. Thank you. Acabamos de escuchar Along Came Betty. Súper lindo, ¿eh? Este más suavecito. Te mantiene en una... Qué lindo el piano, ¿eh? Sí. Terrible ese pianista, ¿eh? ¿Qué es? ¿El compositor casi siempre? No, el compositor casi siempre es el saxofonista, el saxo tenor. Este es Bobby Timmons, el pianista, y compuso la primera canción. Esa sí que la había compuesto, Moaning. Ah, claro, había escuchado el pianista. Y... En este grupito también es como el de la semana pasada, trágico. Hay alguna que otra vida trágica, sobre todo la del trompetista, Lee Morgan. Pero es más, hay un documental, no lo he visto, pero me han recomendado un documental que hay en Netflix sobre su vida, que si alguien quiere enterarse de su trágica vida, puede hacerlo. Qué loco, ¿eh? La noche, sí. La noche te transforma. Creo que fue una vida corta y llena de drogas, especialmente la heroína. Y eso reventó unos cuantos, ¿eh? Sí, la verdad. Que me mandó un mensaje de nuestro compañero el Nano. Parece que está en casa escuchándonos, Raúl. El Nano no iba a venir de... ¿De speecher acá? Sí, iba a venir a ayudarnos con el programa. Como hizo antes de septiembre. Se hizo el perro Juan, dirían... Dirían por otros lares. Se hizo el perro Juan. De repente dice, ahora vengo y... si nos está escuchando nuestro amigo el Nano, venga a ayudarnos a los controles, por favor. Bueno, compañero, qué lindo este grupito que nos trajiste. ¿Cómo es el CD, el nombre? Se llama Moaning. Moaning. Como el primer tema que escuchamos, ¿no? Sí. Y el grupo es el The Jazz Messengers, los mensajeros del jazz, que era la banda que lideró durante muchos años Art Blakey, el baterista. El baterista. ¿Y de qué año es más o menos el CD? Este disco se grabó en el año 58 y fue publicado a principios del 59. Ok. Bueno, los oyentes estaremos todos acá interesados. Así que, ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Pues ahora va a venir... Otra composición del saxofonista Benny Golson que se llama The Drum Thunder Suite, que quiere decir la suite del trueno para batería. Bueno, vamos para allá. Vamos para allá. Thank you. acabamos de escuchar The Drum Thunder Suite, una pieza compuesta por varias partes, dedicadas todas a resaltar la batería. ¿Cómo sonaba ese tambor? Sí. Mamita querida, ¿cómo le daba? Sí, sí. Qué gustillo tendría ahí el baterista. Dije, esta es la mía. Ay, le dio con toda la gana. Sí, muy sí. Lindo, muy lindo. Y justo antes que me preguntabas por las vidas de los músicos, me acordé de que el trompetista Lee Morgan, de esta grabación, me acordé de su muerte. ¿Y fue trágica también o fue bastante trágica? Murió con 33 años de un disparo. Ah, mira. ¿Y quién le disparó? Y te cuento la historia. Él tenía problemas de drogadicción y alcoholismo. Y entonces su mujer del momento, su esposa, hizo que no saliera de noche y que después de tocar volviera para casa. Y lo mantuvo lejos de los vicios durante un tiempo. Y luego él fue volviendo. Entonces fue volviendo a salir un poco a escondidas a los clubes nocturnos y a volver a estar involucrado con el alcohol, las drogas y las mujeres. Y un día su mujer se enteró. ¿Y qué hizo? Y fue al club de jazz donde estaba, lo encontró y le disparó. Ah, sí, directamente. Directamente. Y así murió Lee Morgan con 33 años. Mamita querida. Y la mujer le habrá dicho, una más y te pego un tiro. Y a tomar. Y lo decía en serio. Joder, che. Madre mía, todos los que traes siempre tienen ahí algo interesante para contar, ¿eh? Sí, la vida de los músicos de jazz, sobre todo de esta época, suelen ser bastante trágicas. Imagino encima esa época, siendo negro ya, pues lo que era Estados Unidos con el racismo todavía sigue habiendo, pero. Sí, en esa época era muy marcada. Claro, imagino que todo suma, ¿viste? También, digo yo. Mira el tipo, ¿eh? Disparito de la mujer, bueno. Sí. Ahí se acabó su rollo. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Lee Morgan junto al resto de la banda con otra composición del saxofonista Benny Golson que se llama Blues March, que se traduciría como La Marcha Blues. ¿Vamos con la marcha? Vamos con ella. Thank you. Acabamos de escuchar ese blues a ritmo de marcha militar que se llama Blues March, y con ello vamos a acabar el disco Moaning de Art Blakey y los Jazz Messengers. Súper lindo, Raúl, qué lindo. Parecía un poco trunchan. Parecía el comienzo de una película, ¿viste? Sí. Muy sí. Bueno, muy bueno. Ahí la... Y aquí se podía ver perfectamente que la batería lidera. Es todo sobre el ritmo. Súper lindo. La verdad, nada que ver al de la semana pasada. Como siempre, sorprendiéndonos, como dice nuestra amiga Nacha, desde Avilés, que nos manda un saludito. Saludos a Nacha, por supuesto. Nuestra compañera de baile. Otra milonguera más. Otra milonguera más. Y con esto ya hemos acabado la sección de jazz, así que pasamos a la ¿Pasamos sección. Pasamos al Gotán. Bueno, muchas gracias, compañero Raúl, por este delicado tema de CD que nos trajiste esta mañana de miércoles en Radio Crash, entre tango y jazz. Llorando la en aquella tierra el sol va a encontrar su alegría y muere su corazón. Oh, loca, la llaman sus amigos, que solo son testigos de su liviano amor. Loca, ignoran el tormento del gran remordimiento que siente en su interior. De Manuel Jóvez y Antonio Viergol, Loca, en la voz de Carlos Gardel. Grabado en 1922, con esa letra tan potente que después se hizo más famoso musicalmente que con la letra, y Gardel lo hizo como contando la historia de esta mujer. Después lo grabaron muchas personas también que lo hicieron en primera persona, contando la mayor parte de las mujeres, y bueno, a veces lo toca también el grupito Loca Bohemia. A ver si lo hacemos de golpe. Yo todavía no te lo he escuchado. Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque nos los piden mucho. Es cierto. ¿Qué te iba a decir? Y Manuel Jóvez y Antonio Viergol, españoles, catalán. Llegaron a Buenos Aires desde pequeñitos, pero catalanes los dos. Bueno, amigo Raúl, tenemos un invitado que va a escuchar los tangos, a ver, dando su opinión. ¡Por fin llegó! Por fin llegó. ¿Quién será? Buenos días, señor Nano, buenos días. Buenos días, ¿qué tal todos? ¿Don Raúl? Genial. ¿Qué tal los camisones? Muy bien los camisones. Sí, sí, sí, también. Bueno, ahora de invierno hay que comprar, ¿eh? Sí. De invierno, vale. Sí, porque ahora ya con esto empezó el otoño y lo trajo enterito el clima. ¿Viste? No perdonó ni un minuto. Viste que bien, qué obediente. Sí, es el clima. Terrible. Con el verano no pasó lo mismo. No. El invierno dijo, acá vengo yo. No hizo ni caso con el verano, pero con el otoño dijo, enseguidita voy, llego el mismo día. Bueno, vamos a meter mis tanguitos que tenemos para hoy. Como nos quedamos cortitos la semana pasada y la anterior, que habíamos traído a Juan D'Arienzo hace dos semanas y a Pugliese, Osvaldo Pugliese, la semana pasada. Entonces voy a meter tres temas o cuatro temas de los que me quedaron con ganas de poner, de cada uno con sus cantores, para ya rematar esa parte que quería que escuchen todos y todas. Vamos a empezar por la parte de D'Arienzo, con el cantor Mario Bustos, que siempre me gustó mucho cuando era pequeño, cuando en mi adolescencia. El cantor Mario Bustos, que este es el tango que yo lo escuché por primera vez, y después cuento un poquito de historia. De Canaro la música y Canaro la letra, 1958, grabado por la orquesta de Juan D'Arienzo, el tango El Tigre Millán. Después de escucharlo, cuento un poquito su historia. Thank you. pecado de viruela, bastante morocho, encrespado el pelo, lo mismo que mota. Un hondo barbijo en su cara rota le daba el aspecto de un taita matón, de carácter osco, bien fornido y fuerte, afrontó el peligro cual bravo titán. Jamás tuvo miedo ni a una entera muerte, porque era muy hombre el tigre Millán. Pobre tigre que una noche en Puente Alsina y dos cobardes lo mataron a traición. Era guapo, de esos guapos bien temidos, cual la punta de garrante de un facón. Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo en cuestiones de escolazos y de amor, pues no era bien parecido y fatalmente metido con la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y esa al fin lo traicionó. Cuentan que una noche paramos como fiera en un entrevero que hasta hoy se comenta, repartiendo hachazos, era una tormenta. Mostró su coraje venciendo malón. Parece mentira que hombres de su lado mueran siempre en manos de un ruin gobernador. Hoy la muchachada tigre te recuerda y aquella cobarde llora su traición. Ahí fue el tango El Tigre Millán. El Tigre Millán, tango de Canaro, letra y música. Siempre se dudó lo de que la letra sea de Canaro también. Muchos decían que iba a un barcito y le pedía a algún poeta bohemio que estaba por ahí. Lo de bohemio es muerto de hambre. Sí, y le ofrecía una media luna y un café y se llevaba la letra. Y el Canaro se forraba. Y siempre hubo oportunistas. Oportunistas. El Tigre Millán, se cuenta una de las historias, que era de Valentín Alsina, del barrio de Lanús. Y dicen que en la letra dice que en Puente Alsina dos cobardes lo mataron a traición. Pero se comenta de que tenía un afir con la mujer del comisario. Y parece que le pasó como a Lee Morgan, ¿viste? Era que le encajaron unos cuantos tiros al gran Tigre Millán, que era un malevo de allá de Valentín Alsina, del barrio sur. Y le hicieron un monumento ahí. Le hicieron un monumento, miren, acá está el monumento, si ustedes lo pueden apreciar. Tiene cara de Tigre Millán. Cara de Tigre Millán, que se lo hicieron justo en la parte de Lanús, en la parte antes de subir a Puente Alsina. Y después lo sacaron, y que lo hizo desde Toledo, español. Después lo sacaron, ponía en la parte de abajo, ponía héroe urbano. Muy bueno. ¿Y por qué lo quitaron? No sé, después lo quitaron y pusieron una pareja de baile, de tango. Yo creo que por no dar fama, porque es un barrio peligroso, Valentín Alsina, y más que todo en la parte del puente, por no dar fama a los malandras y cuchilleros y asesinos. Quiero decir, hacemos un monumento a una persona que cuchillaba. Pero, a ver, los Yankees tienen a Superman y los de Lanús tenemos al Tigre Millán. Al Tigre Millán, sí. Así que yo la verdad que creo que por eso lo habrán sacado. Pero bueno, quedó esa escultura toda de aluminio, creo que la hizo el hombre este de Toledo. El Tigre Millán. Bueno, seguimos. Seguimos con el tango de la orquesta de Juan D'Arienzo y con la voz de Horacio Palma, otro cantor no muy famoso, que grabó el tango Paciencia allá por el año 61, para ir rematando la parte de D'Arienzo. Con el cantor Horacio Palma, el tango Paciencia, que el tango Paciencia lo compuso Juan D'Arienzo y lo escribió Francisco Gorrindo, el que escribió el tango Las 40, tangazo Las 40, aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Vamos con Paciencia, Téngame Paciencia. Paciencia. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. Que te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado. Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que es. Una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nacer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hay una culpa. Por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Tengo un retrato de aquellos 20 años, cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Qué potencia la orquesta de Juan D'Arienzo con ese tango de Paciencia con la voz de Horacio Palma. Casi siempre lo escuchamos Paciencia con Alberto Echagüe. ¿Te suena Alberto Echagüe, enano, que cantaba con la boca así? Que sí, bastante arrabalero. Arrabalero total, arrabalero total. Esta es otra versión del 61 de Horacio Palma, donde ya, para que se den cuenta un poquito también, que siempre D'Arienzo mantuvo lo mismo cuando empezó en el 35. El rey de compás. El tipo no se perdía ni un compás, mantenía ese violín de la cuarta cuerda que le llamaban la vaca, y mantenía ese ritmo ardiente y sonoro que te ponía loco, ¿viste? No. Y ahora existen los gimnasios, antes era ir a bailar a D'Arienzo. A D'Arienzo. Che, que nos manda un beso Bego, dice que nos está escuchando. Bego, ¿y dónde estará Bego? ¿No estará en Mercería La Palma? Donde todos compramos nuestras ropas interiores y algunas exteriores. Porque yo compro las camisetas de algodón de España y las uso para la clase de tango. Mirá qué bien, y son muy absorbentes. Absorbentes totales, absorbentes totales. Y la verdad que muy bien, Mercería La Palma, calle Covadonga, al ladito de la plazuela San Miguel. Enfrente del Savoy. Enfrente del Savoy, atendida por su propia dueña. Beso, Bego. Bueno, seguimos con el tango Mi Dolor, 1972, un flor de tango con la orquesta de Juan D'Arienzo. Lo escribió Manuel Meaños y lo compuso Carlos Marcucci. Así que vamos a escucharlo con el cantor Osvaldo Ramos. Grabado el 14 de diciembre de 1972. Juan D'Arienzo fallecería en el 76. Creo que su mujer más falleció en el 73, 74. Y de ahí le agarró una gran depresión, aunque mantuvo la orquesta hasta que falleció. Pero estas fueron casi las últimas grabaciones de D'Arienzo en la década del 70. Esta es en el 72. Y desde el 35 hasta esa época mantuvo su ritmo, su nervio y su energía. Mi Dolor, Juan D'Arienzo. Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo a mi alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor. Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otro tiempo junto a ti creí vivir. Fui esclavo de tu corazón, a tus caprichos cedí, me pagaste con traición. Curada mi alma de su herida, pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer, porque allá donde fui mis pesares a olvidar, del amor conocí la delicia hasta embriagar, y el placer que sentí mi dolor llegó a curar. Mi pasión solo dio los sentidos para dar, pero mi alma dejó su pureza conservar, y así pronto llegó su tristeza a olvidar. Mendigar tu querer. La orquesta y la energía de Juan D'Arienzo con la voz de Osvaldo Ramos. Mi dolor, 1972, Flor de Tango. Acá llegaríamos ya a la parte final de Juan D'Arienzo. Obviamente que tuvo algunos cantores más, pero bueno, intentamos poner los más importantes, o por lo menos los que más me gustan a mí, o los tangos que más me atraen. Prácticamente a la década del 70 ya no llegamos casi nunca, pero se grabó, el sonido era diferente, y está bueno que las oyentes y los oyentes lo puedan entender y escucharlo, que tenemos más cositas. Ahora, una cosita, a ver, una recomendación, porque después de bailar a D'Arienzo, estrés que provoca o alteración. Tengo algo para eso. ¿Algo para relajar? Centro de Yoga Namaste, dirigido e impartido por Conchi Llamazares. Calle Río San Pedro, número 1, en el centro de Oviedo. Así que ya sabemos, si estamos en Oviedo y queremos relajar el cuerpo y la mente, tenemos que ir al Centro de Yoga Namaste. ¿Y no tenemos un teléfono? Igual sí, lo conseguimos en un momento. En un momento conseguimos el teléfono. ¿Te lo sabes, Raúl? Sí. Ah, bueno. Dilo, dale. 615-263-404. Repito. 615-263-404. Centro de Yoga Namaste, calle Río San Pedro, número 1, Oviedo. Impartido y dirigido por Conchi Llamazares. Un saludo, Conchi, desde acá, desde Radio Gras. Saludo a tu madre. Un gran saludo. Bueno, ahora sí, pasamos a la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese. Empezamos por el tango Sentencia, de 1959 se grabó, y vamos a escuchar lo que es una historia interesante. Es de Pedro Mafia la música y del gran Cerdeño Flores es la letra. Se lo escribieron y lo compusieron en 1926. Esta es una grabación del 59 con la voz de Ricardo Medina. Sentencia, el maestro Osvaldo Pugliese. Nací, señor juez, en el suburbio suburbio triste de la enorme pena, en el fango social donde una noche asentar mi rancho la miseria. De muchacho no más hurgué en el cielo, donde van a podrirse las grandezas. Hay que ver, señor, pues cómo se vive, para después saber cómo se pena. Un farol en una calle tristemente desolada, con su luz de foco, su motivo de color, el cariño de mi madre, mi viejecita sagrada, que por santa merecía, señor juez, ser venerada. La calle de mi vida fue como luz de farol. Y pensé en aquel instante cuando y que aquel malvado escupió sobre sus canas el pinceto bajo y cruel, hombre a hombre sin ventaja, por el despecho cegado, por mi cariño de hijo, por mi cariño sagrado, sin pensar loco de rabia como a un hombre lo maté. Usted un momento su deber y deje hablar a la voz de la conciencia, y después como hombre y como hijo deme los años de presidio que te quiera. Así vas a condenarme por las leyes, aquí estoy para aguantarme la sentencia. Pero cuando oiga hablar de su viejita, es muy fácil, señor juez, que se arrepienta. Un farol en una calle tristemente desolada pone con su luz de foco, su motivo de color, el cariño de mi madre, mi viejecita sagrada, por santa merecía, señor juez, ser venerada. Por la calle de mi vida fue como luz de faro. Sentencia, con la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Ricardo Medina, la música de Pedro Mafia y Celedonio Flores en la poesía. Muy potente este tema. Tangazo, tangazo. El tipo se presentó al juez y le dijo, viste, este hombre escupió en la cara de mi madre blasfemias y no me pude aguantar. Y lo maté. Bueno, ojo por ojo. No sé, ¿cómo? Bueno, está? Tampoco es. Como la historia de un polaco conocido que parecidamente hizo. Te dice así, viste, enseguidita, ¿no? ¿Sabes, no? ¿Algún recadito más? ¿Quieres mandar un saludito más, Raúl? Bueno, quisiera saludar a mis padres, ya que hoy es su aniversario de bodas, pues un gran saludo y unas felicitaciones. Miguel y Conchi, un beso muy grande. Ah, bueno, un beso grande, Miguel y Conchi, y bueno, enhorabuena, porque ¿cuántos años? Un montón. Sí, no le vamos a poner un número porque es exagerado ya. Más de 10 es mucho. A ver, si ya tienen hijos cerca de los 30, pasando. Así que felicidades desde acá, desde Radio Crash, entre tango y jazz, a Conchi y a Miguel. Continuamos. Ahora viene otro tangazo, que no voy a decir el nombre del cantor, porque quiero que el nano que me está leyendo acá me quiere leer el ordenador para saber quién es, pero bueno. No. De cuando éramos pibes escuchábamos este cantor, no en este tango, pero bueno, quizás lo reconoce. Vamos a escuchar El Pescante de 1962 con la música de Sebastián Piana y la letra del gran Homero Manzi. Perdón, ¿sí? Este jueguito que me haces a mí, me imagino que para todos los oyentes igual. Sí, intenten deducir quién es el cantante. Claro, yo digo en las clases, escuchen Radio Crash, porque después en clase les voy a pasar. Toma lección. Ah, muy bien. Muy buena. Las clases de tango de la Escuela Tango Brujo, impartidas por Alejandro y Marita. Bueno, ponemos el tango El Pescante, grabado en 1962 con la orquesta de Osvaldo Pugliese y el cantor, que después lo veremos. punta oscura brotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche por las calles de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, amansó al color aurredomón, y como él se amansaron siempre bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancolero, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Pintado el alón del sombrero, ya ni sirva la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Muy bien, acá el tangazo de Osvaldo Pugliese y la voz de... Belusi. Alfredo Belusi. Lo reconoció acá el nano enseguida. ¿Cuánto tardé? Sí, no, nada. Una frase musical lo agarró. Me sonó muy familiar. ¿Este es mi tío o...? Sí. Hombre, esa voz me echaba la bronca de pequeño, fijo. Y es que nosotros cuando éramos pibes, adolescentes, ya escuchábamos tango y... Escuchábamos tango y rock. Era Los Redondos, Doors, Creedence y tango. Era una mezcla de... Por eso tenemos esta potencia con el tango. Tango rock, tradicional tango, tradicional rock. Alfredo Belusi, el Rosarino, con esa orquesta de Osvaldo Pugliese. Y lo que le llamaba, lo que comentaba el Nani a Raúl recién, que era muy de pronunciar las R's. Junta brava corriendo en la noche. Era todo muy arrabalero el tipo. Y lo que decía el Nano, fumaba mucho y le daba el chupi lindo. Y ahí, ahí está. Mira, subí un poquito. Ahí se notaba una voz más limpia que cuando era solista. Pero ¿ves cómo se nota una voz limpia? Sí, suave. Nada que ver a después cuando era solista, que tenía esa voz solista, aguardentosa. Que no estaba mía, no estaba mal, pero, no. Pero se notaba ahí el paso del tiempo y de otras cosas. Sí, la verdad que sí. Belusi, Alfredo Belusi, el Rosarino. Bueno, seguimos con un tango de Antonio Vidal y Enrique García Satur. Antonio no, Aminto. No lo sé, Aminto se llamaba. El tango Guriza de 1958, con la voz, no digo la voz, que lo descubre el Nano también, la orquesta de Osvaldo Pugliese, el tango Guriza, flor de historia. Vamos con allá, con Pugliese, y lo decimos después. Plim, plim, plim, como decía Héctor Larrea. Eso, Héctor Larrea, qué grande. Saluda a Héctor Larrea, que yo de Héctor Larrea, lo dije el primer programa, esto de poner a Gardel... Todos los principios de la parte del tango es lo que hacía Larrea en Radio Rivadavia. Ah. Siempre empezaba con Gardel. Es que te iba a decir, él tenía, pero no tenía un programa de televisión, sino de radio. De radio. De radio. De radio. Y, sí, sí. Y le duró, creo que, no sé si 50 años al aire. Más de lo que vivió él. Sí. No, está vivo todavía. Un saludo a Héctor Larrea, si nos está escuchando desde Argentina. Gran locutor. Sí, seguro. Lo amamos a Héctor. Vamos con Guriza. ¿Cómo fue eso que siendo tan viejo y casi llegando al campo sagrado he matado un hombre en mi rancho mismo y tranquilamente me haya presentado? Ustedes no saben que mi rancho criollo como una reliquia guardaba una flor. Última hospital de mis años mozos, a este pobre gaucho le picó el amor. Mi linda gurisa, eras mi alegría. Por ella vivía, por ella luché, por ella mil veces he pasado por Maula para que no me diera pelear ni una vez. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdón esta tinta si he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. Sabiendo quién era y en busca del Maula, un guacho cualquiera de un pago mentado, y a lonjazos limpio lo truje a la casa, y frente a mi gurisa, frente a mi gurisa, yo no le vengaba. Ahora que me importa lo que ustedes piensen, si pa' mí en el mundo todo terminó, mandé con chiquita, venga esa condena, si fuera posible, a muerte, señor. Pero ayer de tarde se murió en mis brazos, haciendo pedazos mi alma y mi fe. Perdón esta tita si he dado un mal paso y me dejó un beso que me enloqueció. El tango Gurisa. Madre mía, lagrimeando estoy. Sí, sí, no, es que de Amianto Vidal y Enrique García Satur. ¿Lo escuchaste, Raúl? Es tremendo. Terrible, terrible. Sabiendo quién era, fui en busca del Maula. Un guacho cualquiera de un pago mentado. Un sorete. Un sorete. Y a lonjazos limpios lo estruje a la casa. Qué buenas palabras, bro, para describirlo. Sí, no, no, no. Describir esa... A lonjazos limpios los truje a la casa, lo fue llevando, arrastrando, y frente a su gurisa, su amor le vengó. Y después se presentó al comisario diciendo, yo quiero la muerte ahora mismo, no quiero nada más. Condenarme sin... Sí, sí, y a muerte, quiero decir, no me vengas en la casa, matame, yo ya está. Ya hice... El tipo dice, casi llegando al campo sagrado, a punto de morir ya su vida, ¿no? Ya mayor. ¿Y puedes explicar qué es gurisa para...? Gurisa es guaja. Como acá en Asturias. O chavalina, para que o chavalina, sí, de, una niña. Una niña. Que esto se escucha en todos lados, ¿eh? Sí, no solo aquí en Asturias. Exactamente. Tenemos gente en Argentina, gente en Francia, en Hong Kong, en Malasia. En todas partes nos escuchan, desde Buenos Aires. Tandamandapio. Acá voy a comentar un poquito de. Antes de ya ir rematando, que en la escuela. Espera, antes de que cambie de tema, tenemos que saber quién es el cantante. Ah, es verdad, lo descubrió el Nano, lo descubrió al instante. No, no, al instante no. No, al instante no. Antes me preguntó, ¿qué tango dijiste? Gurisa, le dije. Me dice, ah, Montero. No lo sabía el tipo. El tipo no lo sabía. Voy a comentar que en la Escuela Tango Brujo tenemos las clases de flamenco muy potentes con la profesora Mónica Núñez, así que pasen a preguntar si quieren tener la energía... del flamenco andaluz. Mónica Núñez está en la Escuela de Danza Tango Brujo. Vengan y pregunten. Escuela de Danza Tango Brujo, Manuel Llanesa 35. Bueno, ¿nos queda tiempo para poner el último tango de Pugliese o tiramos? Nos queda tiempo. Sí, vamos a tirarlo. De Gardel y Lepera, con la voz de un, esto ya fue grabado. La orquesta de Osvaldo Pugliese fue la orquesta más longeva que tuvo el tango, del 39 hasta que murió el maestro en 1995. mantuvo la orquesta. Adrián Guida fue uno de los cantores que empezó en la década del 80, muy jovencito el pibe, y grabó Lindo Estamos con Pugliese. Este es uno de ellos, en 1981, un tango que Loca Bohemia lo está sacando de su baúl también, aunque no está en ningún baúl, uno de los tangos más famosos que existe en el mundo, de Gardel y Lepera, por la orquesta de Osvaldo Pugliese y la voz de Adrián Guida, Volver. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un solo la vida, que 20 años no es nada, febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro te daré. El alma aferrada a un dulce recuerdo que yo no te la ve. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondido una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Qué energía, qué bestia. Sí, sí. Qué, y qué finura. Sí, sí. Qué delicadeza para cantar. Y qué arreglo. ¿Viste, Raúl? Qué arreglo tan, tan raro. Pues pasaron de la parte B otra vez a la B con una parte A segunda. Este Pugliese. Súper potente. Es terrible. Muy original. Sí, sí. Encima, la voz de Adrián Guida, que era jovencito ahí, muy finito, muy dulce él, viste, en su forma de cantar. Y la orquesta de Pugliese parece que tenés a 15, 20 tipos. ¡Rash! ¡Rash! Pero viste, en el final, o sea, empieza muy fino, muy delicado, sí, porque no, la orquesta pero arranca. Pero detrás tiene una tromba de leones o elefantes que le viene pisando los talones y saca todo, saca todo. Puede. Saca todo, porque si no. Bueno. Vamos llegando ya al final del espectáculo. Vamos llegando. ¿Y qué tenemos para acabar? Espera, primero vamos a decir, pues vamos a cerrar con algo diferente, como cerramos siempre. Pero primero vamos a decir, el fin de semana pasado, amigo Raúl, en el Savoy, en Oviedo, en Dream Planet, fue un fin de semana potente, ¿eh? No sí. Paramos ni un segundo, ¿eh? No paramos ni un segundo. Loca Bohemia. Loca Bohemia, che, full. Este sábado doy clases en Avilés de iniciación de tango. Ah. A ver la gente de Avilés, si se arrima al fogón, no se pierdan el mundo tanguero. Y el domingo, Dream Planet, otra vez, Raúl. Dream Planet. ¿Cómo estuvo este domingo en Dream Planet, eh? Con Susana Feito, con Marina Feito, con Ale Laviana en la guitarra. Espectacular. Es terrible lo que estuvo. Tocamos Vuelvo al Sur, Buscándote. Sí. Estuvo buena Buscándote, eh. Muy bonito. Sí, me la voy a poner en el bolsillo, me gustó, eh. Vamos a tirarla ahí. Es que es lindo, es lo lindo. Pero chicos, ¿tienen grabaciones de eso? Vamos a grabar, vamos para a... Para que lo pongan, o que sea en vídeo, que lo pongan en Facebook, en Instagram. ¿Algún vídeo sí que hay? Algún vídeo hay. Queremos que lo compartan. Busquen en Instagram, Loca Bohemia, por el Facebook, Alejandro Regine, ahí está compartido también por Loca Bohemia. Y la verdad que hay bastantes cositas que tenemos. ¿Alguna cosita más para este fin de semana que quieras contar, Raúl? Bueno, tenemos como siempre los milongas de los domingos en el Dream Planet a las 8. Y también todos los viernes y todos los sábados tenemos concierto en el Dream Planet. Viernes de swing a las 10 en punto y sábado de rock and roll a las 10 en punto también. Bueno, ya si quieren bailar swing y rock and roll, ya saben dónde tienen que ir. Al Dream Planet, calle Escurtia 40. Exactamente. Don Raúl Beltrán, multifunción. Y sí, todo lo hace bien. Es una máquina. Mamita querida. Por lo menos lo que conocemos nosotros. Y sí, hasta ahí llegamos. Bueno, que vamos llegando al final del espectáculo. Vamos a... Yo creo que sin ninguna música de fondo. Simplemente, ¿o preferís algo de fondo? Y algún violincito lindo. Algún violincito, te pido. Compromiso, ¿eh? No sé cómo de violines tengo aquí y para ponerte. Haceme un... Pum, pum, pum, pum, pum. Sí, cualquier cosita así, suavecito me viene bien. Muy alejado, muy suavecito, perfecto, sí, perfecto. Que bueno, los voy a dejar con ya nos vemos el miércoles que viene y rematamos con el poeta de acá de Asturias, de Gijón. Es exclusivo de Loca Bohemia. Sí, sí, el poeta nuestro poeta de la casa. Alejandro Nano Galucci viene escribiendo desde que era adolescente. Yo lo recuerdo porque somos amigos de la infancia y lo recuerdo escribir su poesía en el colectivo. He parado en una esquina en Buenos Aires, debajo del obelisco, trabajando. El tipo se ponía a escribir cosas muy íntimas y muy fuertes. Bueno, y tuvimos la suerte de que, bueno, Nicolás Córdoba, el bandoneonista de Loca Bohemia, exacto, le puso música a alguno de esos poemas. Hay otro que le puso música también don Alejandro Regine. Sí, a Cuatro Pistachos, Tangazo. Sí. En breve lo haremos, ¿no, Raúl? En breve lo haremos, ¿eh? Te vamos a sorprender, poeta. Te vamos a sorprender. Bueno. Bueno, los vamos a dejar con el poeta, con la poesía que escribió. ¿En qué año lo escribiste? Uy, años. 96, 97, 96. ¿Y el nombre? Mi gran amiga. Dejamos con Mi gran amiga y nos vemos la semana que viene con Entre Tango y Jazz, Raúl Beltrán y Alejandro Regina. Y de vez en cuando la visita de nuestro amigo el Nano. Muchas bueno, gracias. Este poema, igual la versión en candombe que tienen aquí los chicos de Loca Bohemia, no tiene ni comparación. Pero bueno, lo vamos a recitar un poquito. Mi gran amiga. ¿Así? ¿Se me escucha ahí? Vale. Tengo una gran amiga en la que puedo confiar. Está cuando no hay nadie y nunca la puedo echar. La siento tan mía que no logro descifrar por qué, si es fiel su compañía, a veces la llego a odiar. El egoísmo y la miseria de la mano los ve pasar. Y si golpean a mi puerta, yo sé que ahí estarás. Es demasiado ya todo el tiempo compartido. De día me sigue atrás, de noche duerme conmigo. No es muy bueno tenerla, pero sabiendo que siempre está, he llegado hasta quererla, mi gran amiga Soledad.